motos, chorros, estafadores y cuadreros, piratas del asfalto, robados, bancos y punteros. Somos chorros, chorros de verdad, y debajo la vamos a quitar. Secuestradores, sogas y rateros, pacificadores, carteros y boqueteros. Somos chorros, chorros de verdad. Pacificadores, carteros y boqueteros.